en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Los viernes nos gusta debatir sobre temas que tienen que ver con nuestro territorio, con la Ribera de Navarra. Denominamos Objetivo La Ribera, comenzábamos hace ya un par de años con esta tertulia y sigue teniendo los diferentes invitados. Hoy llamábamos la invitación al presidente de los empresarios riberos, a Chomin Sánchez, que aceptaba, y además contamos también con la tertuliana también, que lleva con nosotros bastante tiempo, a la que agradecemos su compromiso, Yolanda Serrano. Yo creo que también porque te gusta reivindicar las diferencias y porque al final somos conscientes de que o decimos las cosas claras o en el mundo en el que vivimos enseguida no es fácil saber cuál es la realidad, Yolanda. Pues sí, y altruistamente, que también es muy importante, intentamos pues trabajar en la medida que podemos o sabemos cada uno en el ámbito en el que nos movemos, trabajar por la Ribera. Y bueno, sobre todo, pues ser quizás el pepito grillo, ¿no?, de muchos políticos que a veces pues pierden el norte un poco. Hoy nos vuelve a visitar Chomin Sánchez, tertuliano de Objetivo La Ribera y que pasó a ser presidente de la Asociación de Empresarios de La Ribera. Yolanda, ¿tú crees que Chomin Sánchez puede cambiar dependiendo de las personas que se encuentren a su paso? Yo creo que no, hombre, una persona con 50 años y con el fondo de Chomin que creemos conocer, pues yo espero y deseo que no, y aparte estoy convencida que así será. Asistía como tertuliano en Surtopía el pasado viernes y habló bastante, Chomin Sánchez habló bastante, dijo que no te dejaron terminar de hablar muchas de las cosas, pero dentro de las reflexiones que pudiste ver y de esta primera toma de contacto ya como presidente de AER en estos primeros meses, ¿cómo te estás encontrando? Bueno, pues son apenas 2 meses, ¿no?, que he cogido lo que es la batuta. Sabía de antes porque evidentemente he formado parte de la ejecutiva de lo que es la AER, ¿no? Pero vamos, ahora nos estamos centrando un poquito más en lo que es lo del el foro que el otro día. Yo creo que son buenos todo este tipo de foros, lo que tú estás programando aquí, que esto en bien del desarrollo de la Ribera, o por lo menos que se haga saber, ¿no? Porque lo que no tengo tan claro es que todo esto que estamos diciendo se pueda llevar, ¿no? Porque hace falta voluntad política, hace falta concienciación, pero además es que hace falta una concienciación social, porque no podemos dejarlo solamente en manos de. Nosotros mismos tenemos que impulsar ese tema, ¿no? El que de hacernos vivos, y tenemos que reivindicar cosas. Lo que ha pasado aquí en la Ribera, creo que hemos estado mucho dependiendo, mientras nos ha ido bien, no se ha buscado más. Entonces ha habido pienso yo, en mi opinión, que ha habido mucho conformismo. Entonces, por ejemplo, se ha basado mucho a nivel industrial, por ejemplo, que es una de las cosas en lo que nos centramos nosotros, es en el tema de la construcción. Y veníamos diciendo lo que todo en la construcción no se puede basar. La construcción es un sector en el que, con muy poco inversión, pues das trabajo a muchísima gente, pero eso es un trabajo muy perecedero, ¿no? Enseguida, en cuanto se acaba la construcción, se acaba todo. Entonces, nadie, como ha habido a nivel político, a nivel local, a nivel institucional, pues bueno, mientras ha habido concesiones de licencias, ha habido pago por licencias y esto, pues la gente ha sido muy conformista, tan conformista que incluso, fíjate tú, los datos avalan que a nivel de formación, a nivel formación, sí, quiero decir la reglada, la enseñanza, los índices de abandono escolar que ha habido, ¿no? Porque enseguida sin cualificación empresarial, sin cualificación de formación, pues tenías a gente que cobraba unos salarios que no tenía que despreciar cualquier arquitecto o gente formada, ¿no? Entonces eso era totalmente, ha estado totalmente cegando la realidad, y todos los estamentos, tanto de Pamplona, que son los que rigen un poquito el tema, digo Pamplona porque es el que se regula las inversiones de industriales y estos, pues han estado muy cómodos, no había rechazos, no había quejas, estaba la gente muy contenta, había para gastar, había para disfrutar, y cuando han venido las vacas flacas, pues evidentemente ahora hay todos son lamentos. Dentro de de este foro que también que se habló, una de las conclusiones que yo saqué fue la falta de unión, en el sentido de que no hay un organismo, o existe, pero no se explica o no llega esa información a como tiene que llegar, de forma de que todas las localidades tengan un instrumento para luego conseguir ese objetivo común. En ese, cuando se habló en el foro, que evidentemente se alargó mucho y además se nos pasó a todos muy rápido, con lo cual quiere decir que fue un éxito, para mí yo creo que fue un éxito, lo que pasa es que se enzarzaron quizá, porque hubo tres puntos todavía que del orden que nosotros teníamos programadas no se llegó a completar. Y quizá para mí era lo más importante. Cuando te he dicho que hacía referencia a que faltaban cosas, era porque no se había comentado de esos temas, ¿no? Porque se pusieron las causas, pero no se han puesto los objetivos que tenemos que marcar o que se tienen que marcar para solucionar esa diferencia estructural que hay entre el norte y el sur, ¿no? Tenemos que, esto forma parte de todos, pero de todos, no solamente de la parte política. Y lo que sí que hay, más que, como dices tú, de organización, es de estructuración. Pero además una estructuración con la voluntad de todos. Porque hasta ahora siempre ha sido discusión. La evidencia se mostró en el propio foro, que se centraron en unas discusiones en el criterio de opinión de las clases políticas, ¿no? Mal vamos si no nos ponemos de acuerdo en lo esencial, ¿no? Mal vamos, se pueden llegar a muy pocos acuerdos. Ese es el punto clave que a mí, cuando escuché a varios de los que ahí estaban, que además también estaba Jesús Santos, que estuvo también por la mañana en Objetivo La Ribera, hablando Manu Ayerdi, Esparza, y también en tu opinión, hablabais un poco de ese sentido, que es lo mejor para el gobierno de Navarra, es que desde la misma Ribera de Navarra seamos los que pidamos el plan por hacer, no que cada uno de los elementos de la Ribera pida una cosa, entonces es más complicado. Yolanda Serrano, ¿qué te sugiere lo que estamos conversando y qué preguntas tienes o qué tienes para Chomin? Bueno, yo es que del gobierno ya me da mucha pereza hablar, entonces yo quiero aprovechar que tenemos aquí a Chomin, presidente de los empresarios de la Ribera, y a mí me gustaría saber qué tiene en cartera para estos 4 años. ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué has pensado, bueno, hacer, o intentar? Porque hacer, pero intentar. Vamos a ver. Si yo supiese qué hacer para sacar la Ribera adelante, posiblemente no estaría trabajando en la empresa en la que estoy. Me dedicaría a otros menesteres. No, yo no te digo para sacar la empresa adelante. Yo te digo qué tienes en cartera o qué te gustaría, pues mira, plantear desde la asociación. Nosotros desde la asociación, primero lo que queremos, o lo que me gustaría, es que trasladarle al gobierno las inquietudes que el empresario navarro, o sea, Ribero, principalmente Ribero, tiene. Hay unos cuantos puntos que venimos reivindicando, porque estamos siempre hablando de lo mismo, que muchas veces ya se pone cansino. Y cuando se pone cansino en Pamplona, cuando nos ven que venimos siempre con la misma quimera, pues entonces ya saben que hacen falta dinero y son precisamente utopías que no se van a cumplir. Entonces hay que cambiar un poquito más el discurso. Nosotros, o por lo menos desde que tomo, a mí me gustaría desde la asociación nuestra impulsar, por ejemplo, el consumo entre nosotros mismos, hacer comarca. Es decir, el otro día tuve yo conocimiento de que un ayuntamiento de por aquí de la Ribera ha hecho la contratación de sistemas informáticos, papelería, etc. No sé si la información es totalmente exacta, pero vamos los tiros por ahí. Y que de un presupuesto importante, pues la diferencia que había con respecto a una oferta que venía de Zaragoza, pues no era más allá de, creo que unos 1.200 euros, de un volumen creo que importante, porque según me rondaba a mí, no sé, eran 18, 19 mil euros, una cosa así. Eso para nosotros, pues desde el punto de vista de la Ribera, es un flaco favor que nos hacemos a las empresas que tenemos aquí. A mí me gustaría fomentar el consumo entre nosotros mismos, porque la creación de empleo la van a crear la empresa, no la va a crear la administración, la crea la empresa. Y nosotros como asociados, nosotros creo que ahora estamos en torno a los 184, me parece que estamos afortunadamente subiendo, me gustaría que entre nosotros mismos nos apoyásemos unos a otros y que el consumo en igualdad de condiciones, por lo menos en igualdad de condiciones, pues o hagamos el esfuerzo para poder llegar a la igualdad de condiciones, consumirlo aquí. Porque otras comarcas hacen eso y potencian lo suyo. Entonces nosotros tenemos que hacer, o por lo menos uno de los objetivos que yo tengo, es de que pudiéramos apoyarnos entre nosotros. Pedirle al gobierno de Navarra que determinadas leyes se cumplan. Me habéis oído aquí muchas veces, me vuelvo a repetir, el tema de pagos, que aunque es un tema nacional, porque es un tema nacional, pues a lo mejor desde Navarra también tiene que hacer hincapié para que en el Estado Nacional también se cumpla. En el tema privado, pues que esas competencias pues se puedan llevar a cabo, que tanto ha originado a nuestras empresas la quiebra. Y en fin, todo lo que venga a facilitar el tema de la tramitación de lo que son los permisos, etc, etc. Me queda claro que ese es el primero de los puntos, Yolanda. Yo creo que, para empezar, estaría bien el hecho de incentivar consumir lo nuestro, ¿no? Que es un punto vital. Sí, sí, sí, pero hoy, por ejemplo, nos desayunábamos con el... ¿cómo se llama? Volkswagen, el todo... ahora te lo voy a decir, lo tengo aquí. Todo camino, correcto. Todo camino. El todo camino que Polo. Un modelo nuevo que va a fabricar Volkswagen, y que esto va a suponer una nueva línea de trabajo con 500 y pico puestos de trabajo más para Pamplona. Pues eso es una de las cosas que nosotros desde la asociación hemos trasladado, que entre las líneas, por lo menos yo lo he trasladado a quien he tenido que trasladarlo, decirle que Navarra somos todos. Entonces, el tema de... Es que es un problema más estructural, es un problema más de fondo que nosotros. Yo les he transmitido, donde tenía que transmitir, que el tema de la colocación de las empresas, el tema de repartir el trabajo, que debería ser institucionalmente organizado desde el Gobierno de Navarra. Si se hace una línea nueva de producción, como puede ser Volkswagen, que es el auténtico motor de la comarca de Navarra, lo que habría que hacer a lo mejor es el dar la oportunidad a que otras empresas que seguramente podrán venir a auxiliar para esa nueva línea, pues que esté pensando en que a lo mejor un buen comienzo sería de distribuir parte de empresa en la ribera, que hay zona, porque es un suelo comarcal, para implantar o repartir industria aquí a la ribera. Y esa información que tú estás exponiendo, Chomín, cuando la exponéis en el Gobierno de Navarra, ¿qué os responden? Hombre, muchas veces tenemos el hándicap que nos dicen que evidentemente una empresa, el empresario es el que elige el terreno, ¿no? Que es el que condiciona el terreno. Esparza llegó a decirnos que él, cuando era alcalde de... Bueno, Esparza porque fue el que el otro día lo comentó en el foro, pero sabemos que los ayuntamientos tienen competencias entre ellos para la implantación. Cuando un empresario decide colocar su empresa en un determinado lugar, pues mira los inconvenientes, los pros y los contras, ¿no? que conlleva ese terreno, ¿no? Entonces, los ayuntamientos incluso ofrecen ese suelo industrial pues para intentar captar a esa empresa y colocarla en su espacio, ¿no? Que es lo normal. Nosotros, o yo, desde luego, en el tema de la AER, lo que estamos haciendo, lo que nosotros estamos diciendo, es que a lo mejor esa proliferación de polígonos industriales, que lo mismo que ha sido en la construcción, ha crecido como de forma desproporcionada en todos los sitios, igual también el sector industrial aquí en la Ribera, pues también tendría que estar un poco reorganizada, ¿no? Y determinar, porque en la Ribera, en Tudela concretamente, tiene suelo que es público y iniciativas que son privadas. Aquí, sin ir más lejos, tienes polígonos que son de carácter público y carácter privado. Seguiremos con ese tema. Nos acompaña además de doña Yolanda Serrano, doña Ana García, que está ya con nosotros también. Pregunta, bienvenida, Ana. Hola. Pues mi pregunta es un poco si no os falta algo de creatividad a la hora de buscar soluciones para la Ribera y propuestas un poco más novedosas. Porque cuando ves en el informe de AIN hacer marca Ribera, pero si no tenemos un producto común, no puedes ponerle una marca a un producto que no existe. O a mí se me ocurre, por ejemplo, hablamos de mancomunar gastos, ¿no? Se habla de los residuos, ¿por qué no se mancomunan a lo mejor ingresos? Con lo que decías tú de los polígonos, a lo mejor es que hay que mancomunar todos los polígonos, porque en la Ribera hay muchos polígonos vacíos Y luego hay polígonos de un pueblo que a lo mejor le hace de la competencia a los al polígono de la CAD de Tudela. Sí. Entonces, reorganizar eso más creativamente a la hora de buscar soluciones. Es que me ha cortado, Paul, pero era lo que yo te iba a comentar. Porque nosotros en la estructura, porque yo te digo que es una organización estructural que conviene con todos los alcaldes. Paul sí que me escuchó, porque me la ha escuchado más de una vez, y ahora me podrás decir si es cierto o no es cierto. El que he dicho que todos los alcaldes, por ejemplo, antes de las elecciones que pasaron por aquí, casi todos. Así es. La idea, nosotros, o yo he sido muy de la idea, de que no solamente es que sería bueno mancomunarlos, es que yo creo que sería necesario, porque la diferencia que ha hecho Comarca en Pamplona, esa zona, son pueblos que están en la periferia de Pamplona y que precisamente incluso están, vamos a dejar, allí funciona muchísimo mejor el tema de la mancomunidad. Nosotros hay un proyecto, digo, no está constituido en papel, pero sí que hay una gran voluntad. He estado reunido yo con Eneco, he estado reunido con el presidente Amar Murchantino, que es el de la residuos, uh-huh, con Tomás Aguado, y nosotros queremos hacer frente común para intentar, que es otra iniciativa, de poder hacer entre todos, a ver qué es, a dónde podemos llegar, porque es lo que está esperando el gobierno de Navarra que nosotros le digamos. Podemos cometer un error, que nosotros si le decimos lo que queremos, nos van a dar lo que hemos pedido. Y muchas veces tienen que ser ellos los que nos tienen que facilitar porque... Esto no te lo he entendido, perdona. Si nosotros nos centramos y lo que pedimos es en Pamplona y pedimos dos cosas en concretas, si con el tema que te den esas dos cosas concretas no te van a dar más. ¿Me entiendes? O sea, si tú acotas porque lo que pides te lo otorgan, ya que así no estás en el derecho de pedir más porque uh-huh, ya te lo han dado. Y cometes un riesgo, que te equivoques en lo que has elegido y te quedes todavía... Pues como pasó, por ejemplo, con la universidad. Queríamos universidad y tenemos universidad. Poca, pero tenemos, ¿no? Eso quiero decir que a lo mejor la Universidad de Quimillardo con un fondo mayor. Yo lo que le digo, respondiendo un poco a lo que me has dicho, sí que es necesario de que tendríamos que aunar los esfuerzos, lo que es el empresariado, lo que es la mancomunidad y de residuos y lo que es el consorcio de EDER. El consorcio de EDER yo creo que es donde está representado la mayoría de los ayuntamientos. Habría que estén todos para que entre todos podamos potenciar lo que es la comarca. Cuando se habla de credibilidad, yo muchas veces esa palabra le tengo mucho miedo, ¿sabes? Porque el tema de creatividad, la creatividad viene cuando se crea una necesidad. Porque sin trabajo y sin nada, lo que nos está pasando, por ejemplo, a los empresarios, ¿cómo podemos destinar ahora nuestros recursos? Encima que los tenemos pocos, es para pagar, para dejar unas reservas ahí de la gente que no nos paga, que eso nadie nos está defendiendo y que por ley nos deberían de pagar, y lo tenemos que estar ahí para poder ingeniarlas para hacer, y encima sin tener trabajo, porque hay que tener una cosa, hay que ser competitivo, porque para poder trabajar tenemos que ser competitivos. Difícilmente tenemos que hacer un sobreesfuerzo muchísimo mayor por las razones que estoy dando, ¿eh? No nos pagan a tiempo. Y dentro de lo que cabe, lo que es la Administración Navarra, pues está siendo puntual. Vamos a hacer una pausa y volvemos, porque hay un tema. Ayer se habló del Canal de Navarra en un foro en el que estuvieron Consebro, en el que estuvieron la Asociación de Cooperativas de Navarra, en el que estuvo también varias personas. Lo vamos a compartir. ¿Qué opinión también estuvo la Asociación de Empresarios de la Ribera con uno de sus vocales? Lo compartimos aquí a vuelta de pausa. Sus opiniones nos importan. En el 665-947-312 y también en Twitter y en Facebook. Lo comentamos aquí en Radio Tudela Radio. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-82-82-64. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Carlos, mira esto. Ninguna marca ofrece un programa promesa cliente como el de Nissan. Vehículo de cortesía y chequeo de vehículo gratuitos. Asistencia en carretera para toda la vida y equiparación de precios de servicio. ¿Carlos? ¡Te espero en el concesionario! Descúbrelo en Yumas Nissan. Nissan. Innovation that excites. Autoagrícola Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Es posible soñar y construir un futuro mejor. Solo hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. Que tenemos una responsabilidad. Un compromiso con los demás. Comprometidos Construimos un futuro para todos. Cáritas. Practica la justicia. Y en esta charla, como habíamos hablado del Canal de Navarra, estuvo presente un vocal de Asociación de Empresarios de la Ribera, OSCOS, Rafael. Rafael, pero no es un vocal, es el tesorero, ponía, tesorero nuestro. Vale, vale, ponía vocal. Bueno, un representante de AER. Perfecto. Entonces, la opinión de AER es que si el canal trae industria, la Asociación de Empresarios de la Ribera está a favor. Por supuesto. Es que las dos infraestructuras que siempre me puedo ceñir a lo que es el canal, ¿no? Para nosotros son vitales las dos estructuras, como puede ser el canal y lo que es el tren de alta prestaciones, ¿no? En materia de lo que es el canal, evidentemente es una reivindicación de hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que era desarrollo. Y lo que más nos puede faltar, nos fastidia, es que esta reivindicación que desde incluso la AER lo está haciendo, y la sociedad de la Ribera, porque todavía se recuerdan las manifestaciones que en su día se hicieron con autobuses que se desplazaban desde la Ribera a Pamplona, que fue lo que se motivó que se fundara allí. Es una pena que los que no querían el canal, los que no querían el agua, la estén disfrutando, y los que la necesitan, pues tengamos que estar como la estamos padeciendo. ¿Y por qué ese condicionante entonces? A mí no me gusta ese condicionante. Si el canal trae empresas, lo apoyamos. Y si no, no, ¿qué? No, es que... Es que el agua va a hacer falta, es que para, no, de boca. De boca, exacto. Es que ese matiz, Yolanda, no la ha hecho bien. Eso, ¿eh? El condicionante este sí que es cierto, porque no solamente es para el tema industrial. El tema, o sea, industrial y de regadía, sino también está el de boca, porque la calidad del agua que viene de allí, pues es muchísimo mejor que el de aquí. Entonces, es vital, es que es necesidad. Aunque no te deje hablar, sí, a Paul, termina. Cuando algo se convierte en necesidad, la necesidad está por encima de la previsión, o sea, de lo que se puede ejecutar o no se puede ejecutar, ¿no? A Manu Ayerdi le preguntábamos también, y él decía que a final de este año iba a tener el plan escrito. Cuando hablábamos de... me saldrá, que estaba escribiendo un oyente, perdón, a ver si que quería hablar... A eso, le preguntábamos sobre el ferial. Yo tenía dudas porque hay personas que dicen que hay una propuesta sobre el ferial que podría ser económicamente más factible y que suministraría agua a toda la zona. Ahí el gerente de Consebro me respondió él y expuso que el ferial está conectada con el pantano de Yesa. Entonces, que de esa forma nunca va a poder ser la misma cantidad de agua la que nos va a llegar del ferial que si nos llega por el canal, que es una tercera parte, porque en la explicación que ayer hizo, porque lo estuvo hablando la Pazarán del UPN Partido Popular y el resto de las personas indicadas, pues empezaron hablando un poco de dónde venía todo y del pantano de Itoiz, que es de donde quiere acabar en la laguna de Ablitas. Entonces ahí es un poco la diferencia, que Yesa se comparte con la comunidad aragonesa, con Aragón, sí. Y el canal de Navarra sería solamente para todo lo que es el tema de Navarra. Por eso es mucho más eficaz, él lo defendía así, el gerente de Consebro, el hecho de que viniera hasta Tudela. No sé si queréis sumar... Esos términos, yo ya te digo, ayer no pude asistir, todavía no he estado con Rafa para que me ponga al día de lo que se comentó ayer, y ese tema lo desconocía. Entonces yo el tema que desconozco, pues me vas a perdonar, pero no me puedo explayar. Entonces, mejor hablar sobre lo que se sepa, no solo ver lo que no se sepa, ¿no? No quiero meter la pata, claro. Este era uno de los temas. ¿Alguna pregunta que tengáis que hacer? De Yolanda Serra no tenemos claro el tema del canal, siempre a favor desde que ha estado. A mí todavía quiero todavía más datos para saber, pero ayer la verdad es que los dejaron muy claro todos los que ahí estaban. Ana García, ¿algo que decir? Pues del canal la verdad es que no sé mucho. Yo también siempre he oído esa otra opción del ferial. Me parece que alguna vez se la he oído en Eco, que ellos apostaban por el ferial, pero no sé cuál de las dos es la mejor opción, la verdad. Yolanda, ¿algo que decir sobre este tema que no esté sobre la mesa? Sobre el tema del canal, sí, ya sí. Lo he dicho. Yo creo que lo que yo pienso está ya más que claro, ¿no? lo que pienso del canal. Yo creo que aquí seguimos pagando los dobles peajes, los peajes legales y los de la sombra, para que todo Navarra, excepto la Ribera, disfrute de todo. Yo insisto, o sea, mientras esto no tengamos una solución, pues hay que denunciarlo. Pagamos para que se comunique el resto de Navarra con autovías gratis. Pagamos para que no le falte agua a toda Navarra, excepto a la Ribera. Pagamos para todo y aquí pues seguimos mirando al jamón. Nos seguimos quedando mirando al jamón. Si queremos ir a Pamplona tenemos que pagar. Si queremos agua, pues veremos a ver lo que pasa. Yo, de verdad, invitaría al Manu Ayerdi, que si dice que en diciembre lo tendrá por escrito, supongo que en el mes de junio tendrá ya en mente lo que va a escribir. Que se dé una vuelta por la margen derecha del Ebro, a ver si se le caen las gafas al suelo, por no decir otra cosa. Hablábamos de... Gracias, Yolanda Serrano. Hablábamos también en el foro del valor del empresario. Hablabas del valor del empresario, Chomin. Aquí sobre este tema quería hacer un inciso, quería que lo explicaras. ¿Qué es un poco tu idea del valor del empresariado, Rivera? Hombre, yo es que considero, siempre he estado diciendo que se nos están condenando como que somos los que hemos, junto a los políticos, los que hemos llevado este país al estado actual, ¿no? Y eso no es justo. Y más concretamente el empresariado de la Ribera. Digo la Ribera porque es al cual más o menos represento, ¿no? Somos empresas que son la mayoría, la inmensa mayoría, somos familiares, ¿no? Que tenemos, exponemos nuestro patrimonio, porque está puesto todo en el patrimonio ahí, por la generación de empleo, incluso están los trabajadores, estamos por no perder un puesto, por no perder un trabajador, y si lo tenemos que perder, ese es con bastante resentimiento, ¿no? Lo que está claro es que si no podemos mantenerlo, pues tenemos que hacer algo con él. Yo sí que hice también un inciso en aclarar, ¿no? Porque ahora, como se les llama al empresario, que siempre ha sido empresario, porque empresario la palabra pues significa lo que significa y ahora te diré lo que es, confundirlo con lo que es el emprendedor, ¿no? Que ahí yo creo que hay una diferencia tremenda. Un empresario no es emprendedor. O sea, un empresario es emprendedor. El emprendedor puede ser que no sea empresario. Y ese matiz, pues yo lo estaba explicando, ¿no? Lo que es la diferencia entre uno y otro. Y que ya está bien que nos pongan en el contexto de que estamos muy mal valorados. El empresariado, pues pensamos que tenemos las empresas para explotar al trabajador, nosotros también lo somos, y que nos cuesta muchísimo esfuerzo en estos tiempos pues mantener nuestras empresas vivas. Te dan cuenta de lo que tienes, porque a lo mejor lo tienes, que a lo mejor no lo tienes ni pagado, y leña al mono con el empresariado. Ana García, sí, perdona. No, eso pues hay que invitar, porque empresario no es un título académico. Eso está para todo el que se quiera hacer. Yo invito a la gente que dice que el empresario es un usurero, un explotador, un no sé qué, hazte tú. Y verás que en 4 días eres rico. Ya está. O sea, las cosas son así de Pruébalo. Sencillas. Ana García. Claro. Pues yo voy a aportar la visión del trabajador. Claro que sí, claro que sí. Y por eso estás aquí. Yo creo que en este momento la economía ha cambiado mucho. No es como hace 50 años. Ahora hablamos de la economía, hablamos del conocimiento. Y yo creo que el conocimiento muchas veces ahora está en el trabajador. Ya no es como hace años o de nuestros padres, que a lo mejor el conocimiento estaba en el empresario, que tenía una idea, la sabía desarrollar. No es que yo me posicione en contra de los empresarios, pero creo que hay que cambiar un poco la óptica, porque le preguntábamos el otro día al secretario Santos, general, de UGT. Y me hizo gracia que le preguntaste sobre el equilibrio entre empresario y trabajador y no respondió. Y yo creo que es que deberíamos cambiar un poco la balanza hacia el trabajador, porque yo he trabajado en empresas y he visto que muchas veces las cosas funcionan porque el trabajador lo hace, se implica. Y igual que dices que no se valora al empresario, yo creo que no se está valorando muchas veces al trabajador. Mira, yo te voy a aclarar, yo te voy a aclarar por lo menos lo que mis asociados o la empresa en la que estoy. La inmensa mayoría, porque yo hablo por mayoría, porque lo mismo que habrá empresarios pues que sean de forma despiadadas, que no digo que no lo haya, ¿eh? Pero el valor activo de las empresas, el mayor activo de las personas, son las personas. Y eso hay que tenerlo claro, es el mayor activo de las empresas. Hoy por hoy, te puedo garantizar que el empresario que tiene un trabajador que es válido, que es bueno, no se lo quitará por nada del mundo y le pagará con razón, a razón de lo que pueda. Lo que pasa es que muchas veces hay ciertos trabajadores que olvidan ese perfil y por el mero hecho que a lo mejor de sentirse lo suficientemente imprescindible, abusa del empresario, que también los hay. Porque el empresario, cuando yo creo que incluso al hacer la retribución que tiene que hacer junto a sus trabajadores, pagar lo que verdaderamente es, que nos gustaría pagar más, sí, pero que es que el mercado no nos deja pagarle más. Ana García, ¿algo que decir? ¿Entiendes? Bueno, sí. Y ha cambiado, el concepto ha cambiado, tanto el del empresario como el del trabajador, porque ha variado todo, ha variado todo un poco. Bueno, yo es que he visto de todo. He visto despedir a gente, trabajadores, que eran ellos los que estaban sacando el trabajo. Ajá. Y que iba eso unido a perder clientes en sectores pues de asesoría o de... Y eso lo he visto por la cabezonería a veces del jefe. Y me refiero también a valorar al trabajador no solamente porque tenga que tener mejor salario, sino a veces a la hora de organizar el trabajo, a la hora de tomar iniciativas. Yo he estado en empresas, me acuerdo de haber estado asesorando, y cuando no me querían hacer ni caso a lo que les decía, me decían, pues mira, yo no he estudiado, solo EGB y mira dónde estoy, soy empresario. Y yo, hombre, no sé. Pero bueno, y usted trabajador, pero es que eso puede ser la persona en concreta que tenga esa falta de consideración o tenga esa falta de respeto a lo mejor a un subordinado, pero no somos la mayoría, ya te puedo garantizar que no somos la mayoría. Abrimos los teléfonos, si hay algún oyente que se está tocando, tiene algo que decir, pues venga, llamadas al 948-84-8820, teléfono de línea directa 948-84-8820 y también el número de WhatsApp, como siempre, en el 665-947-312. Tenemos la reflexión final que nos ha dejado esta sensación. ¿Con qué sensación nos vamos con Chomín, Yolanda? ¿Qué sensación nos ha dejado? A mí Chomín la sensación me la deja siempre buena. ¿Cómo me la va a dejar mala? Nada, yo la única reflexión, pues animarlo, que pare fuerte, que el gobierno que tiene enfrente pues es duro de roer. Y sobre todo, la falta de presupuesto, ¿no? Que es lo que yo creo que en este momento es lo que va a mandar o va a marcar la directriz, ¿no? Pero que no pares y que sigas trabajando pues como lo has hecho siempre. Una de las facetas importantes es que tenemos que concienciar, porque claro, no es problema de quien nos gobierna. Nos gobiernan quien decimos nosotros que tiene que gobernar. Eso que no se lo olvide a la ciudadanía. El empresario lo mismo, ¿eh? O sea, que tengamos en cuenta que las consecuencias de una mala elección puede suponer y acarrear las consecuencias que eso acarrea. Entonces digo esto que no solamente es un problema actual, la falta de presupuestos, la falta de aprobaciones, porque estamos sin gobierno y como no podemos seguir es así. O sea, no vamos a hacer nada si ellos mismos no se ponen de acuerdo. Y para ponerse eso de acuerdo, ¿quién tiene que decidirlo? Porque los que están gobernando lo decidimos nosotros, la ciudadanía. Ana García, ¿sensaciones que te ha dejado Chomín Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera? No, pues buena, pero esperando que hagan más propuestas. Entiendo que como llevan poco tiempo, ¿no? No, pero... no es que lleven poco. Por ejemplo, lo que tú has dicho, esa información de lo de mancomunar polígonos, etcétera, etcétera, yo creo que puede ir ahí alguna línea. Aunque ahí yo creo que hay que trabajar mucho, porque claro, lo que se está hablando en estos momentos es que, por ejemplo, voy a poner mi pueblo, Ribaforada, se quede sin polígono industrial y que sea uno el que decida, porque luego, ¿cómo haces que el ayuntamiento de Ribaforada en este caso? Es que no hemos terminado de comentártelo, es que para cuando tú haces una cosa de estas, nosotros, o las líneas que nosotros hemos transmitido al gobierno, es que lo que tú potencies que otros ayuntamientos cedan la instalación de una empresa en un lugar determinado, le tienes que compensar vía Hacienda, que es muy sencillito, vía a través de impuesto, a que esos ciudadanos que tienen que desplazarse a trabajar, donde todos se han puesto de acuerdo en potenciar un polígono industrial donde los recursos salgan más baratos, le tendrás que compensar. Porque el empresario que monta una empresa en un punto determinado no va a pagar más al trabajador que se tenga que desplazar de una localidad del lado. Está totalmente de acuerdo. Tenemos WhatsApp que han llegado. Bueno, por aquí nos encontramos un gracias por la tertulia. Enhorabuena. Por aquí Rafael nos dice: los convenios sectoriales son abusivos contra empresario. No tenemos robot ni tres turnos de trabajo. Los autónomos no podemos seguir a este ritmo. Pues en fin, los oyentes hablan y ustedes tienen la palabra. Chomín Sánchez, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Vamos a estar alertas a ver qué pasa con el Calan. Yolanda lo tiene clara, yo cada vez estoy viendo que es más necesario, pero ¿qué motivo pueden tener para que este canal no venga, ¿no? Económico. Económico, pero al final, si la economía al final va a estar aquí, si el agua es bueno para todos, Yolanda. Económico. Esparza lo desvió porque pensaba que llevar el agua a Tierra Estella, como era cuesta abajo, le iba a costar 3 pesetas y con lo que pagaran los agricultores de regar iba a financiar lo otro. Resulta que en Tierra Estella no hace falta regar porque cae del cielo. O sea, es un factor que se le pasó por alto. Él empezó y estos pues les ha venido de perlas que fuera el gobierno anterior el que desviara el trazado para ellos, pues mira. Seguiremos investigando porque queremos conocer la verdad sobre este tema. Ana García, ha sido un placer que estuvieras, ¿eh? A vosotros. Y Chomi lo mismo y Yolanda igual. Adiós.